hicimos nada. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Estamos nuevamente en el programa Vengo a proponerles un sueño, organizarnos para volver, el programa de la Corriente Peronistas Descamisados Mendoza. En operación tenemos a Leo Villegas y como panelista y productora general, quien les habla, Florencia Gatica. Nuestras vías de comunicación son a través de Facebook, CP Descamisados Mendoza, teléfono 1216-918851. Estamos esperando sus mensajes, como lo han venido haciendo a través de estos 6 programas que ya llevamos al aire. Leo, ¿nos querés leer un poco los mensajes? Sí, contarnos realidad, quién nos ha mandado claro, mensajes. Es ir mandando saludos a los compañeros que a lo largo de los programas, por una cuestión de tiempo, no hemos podido. El primero es a Sergio, un compañero de Los Irrompibles, que nos viene escuchando y nos ha mandado un par de mensajes que no hemos llegado a leerlos durante el programa. También voy a agradecer a todo el equipo de Oveja Negra, que hace 2 martes pasaron el chivo del programa durante su programa, así que les gusta el programa Los Cumpas, así que nos mandaban felicitaciones. Ahí a Fernando Gómez, a Nicolás Mechetti, a El Cuervo Evangelista, son todos Cumpas. Meli Arnau también la productora de La Oveja viene mandando mensajes todos los programas antes, dándonos aliento. Así que bueno, para nosotros es un honor que se reconozca este laburo que se viene haciendo con convicción y sobre todo con mucha garra para estar día a día con el programa. Al compañero Goyo Lazarte, que también viene escuchándonos fiel ahí todos los programas, así que ahora nos venía diciendo que nos iba a estar escuchando y nos iba a andar mandando los mensajes, así que bueno, estamos esperando esos mensajes. Creo que no me estoy olvidando de más nadie. Son todos compañeros de Guaymallén también, nos viene mandando mensajes: Manuel, Priscila Balbín, Gabriela Millán, Mónica Gatica, todos vienen mandando mensajes día a día y bueno, a nosotros nos llena de orgullo porque es un programa que hacemos con mucha garra. Por ahí tuvo sus falencias los primeros programas y ahora ya lo supimos corregir y supimos estar a la altura de las circunstancias. Bueno, y pasando ya un poco más a la información, el 15 de noviembre fue el Día Nacional de la Mentira, en conmemoración por el debate realizado el mismo día, en el 2015, donde se encontraba Scioli y Mauricio Macri. Y más que nada era recordar todas aquellas promesas que hizo Macri y que hoy no está cumpliendo. De hecho, ha hecho todo lo contrario. Y por ahí escuchaba y leía en las redes sociales el tema de que Macri había mentido tanto en su campaña, que planteaba una Argentina maravillosa. Si Trump hace lo contrario de lo que ha dicho en su campaña, tendríamos al mejor presidente de los Estados Unidos hace años y años. Sí, también está bueno ver la gente cómo, digamos, sigue en sí misma lo que van diciendo los medios. Yo leía hace un par de días una página, compartían una imagen de un comentario de uno de estos globologueros poniendo que la parálisis en la economía y en el consumo era porque los otros, los cucas, choriplaneros, agarrá la pala, no estábamos comprando nada. Entonces, como nosotros no comprábamos nada, no había actividad comercial, no había actividad económica, se habían paralizado las ventas y por eso había inflación. Por eso él decía que había que ellos, que eran los defensores de Macri, tenían que salir a comprar lo que sea con tal de reactivar la economía. Y estaría bueno explicarle, por ahí ese hombre no ha tenido la posibilidad de sentarse por ahí a leer algo de economía. Yo le quiero avisar que por más que salga todo el país a comprar de manera indiscriminada a un supermercado, no se va a reactivar la economía, porque para que se reactive la economía hacen falta políticas públicas tendientes a fomentar la industria nacional y poner un límite a todo lo que venga de afuera. Digamos, eso es todo lo contrario a lo que ha hecho Macri. Bueno, y a raíz de esto, nosotros hicimos el 15 de noviembre, estuvimos en la Plaza Independencia con compañeros de Resistiendo con Aguante, entregando folletos acerca del Día Nacional de la Mentira, donde había gente que se sentía muy identificada con el tema de que fuera toda una mentira. Incluso se nos acercó un pibe que nos dijo: a mí Macri me mintió. Se acercó y panfleteó toda la tarde con nosotros, y se repartió todos los panfletos, y bueno, a raíz de eso también hubieron muchas señoras y señores, sobre todo amas de casa, que se quejaban justamente porque el año pasado podían llevar a sus hijos al cine con lo poco que ganaban y hoy ni siquiera les alcanza para comprar chocolatada para la media tarde, así nos dijo la señora. Y bueno, a raíz de esto, en el colectivo de la Oveja Negra le ha hecho una entrevista al compañero Scioli, que, Leo, ¿vamos a escucharla? Vamos a escucharlo ahora. Bueno, Daniel, un año, 15 de noviembre del debate presidencial. Intentaste ese día desnudar la mentira que venía arrastrando Macri a lo largo de la campaña electoral, se lo planteaste varias veces, lo interpelaste quién iba a pagar los costos del ajuste. Hoy estamos un año, ¿qué balance haces de lo que pasó aquella noche? Que ahora está con toda claridad, por eso no respondía quién está pagando los costos del ajuste, son los trabajadores y la clase media, por una transferencia de recursos fenomenal. Y yo planteaba con toda claridad que había un camino distinto para enfrentar los problemas que había quedado pendiente en la Argentina, que era la agenda del desarrollo contra la agenda del ajuste, en base a un retroceso por parte del Estado de políticas públicas, un endeudamiento que está escalando ya, un condicionamiento muy fuerte de cara al futuro, que iba a venir el Fondo Monetario Internacional, que iba a devaluar, iba a aumentar las tarifas, que iba a abrir las importaciones. Cuando uno ve los sectores productivos lo que pasa, puede ver con toda claridad la baja de la venta de los textiles, ve a línea blanca, 300.000 unidades menos entre la del y lavar ropa. Totalmente. Y luego todo lo que hace a la industria del calzado también, y las inversiones que llegan son especulativas financieras, y eso genera una gran responsabilidad de cara a lo que tenemos una visión absolutamente de un país distinto, un país más inclusivo, un país con mayor soberanía, en el sentido más profundo de la palabra, de defender a la gente de cara a esto, que es la segunda etapa del ajuste que tienen en la agenda. En apenas un año, aparte, tuvo un ritmo muy veloz, incluso sí, para lo que podríamos ver. Nosotros, me acuerdo, estábamos en pleno debate con la consigna Patria Martí, trabajándolo muy fuertemente desde ese lugar. Lo que no pensábamos era de la velocidad con la que se iba a llevar adelante el brutal ajuste que está llevando este gobierno. Y hace pocas horas lo dijo Roberto Labaña, ¿no? Un hombre, una gran experiencia, volvemos a cometer errores del pasado. Y en un contexto internacional donde tendríamos que cuidar más el mercado interno. Y cuando el salario queda por abajo de la inflación, pasa esto, se deteriora el poder adquisitivo. Cerraron 6.000 comercios, los indicadores en cualquier sector, comercio, industria, pequeño y mediano productor, una devaluación que supuestamente iba a traer más competitividad, se licuó por el aumento, como se trasladó inmediatamente a los precios, ¿no? Y también el tema energético, aumentaron la tarifa, ahora anuncian corte de luz y encima le condonan 19.000 millones de pesos de deuda. Hay mucha pasividad, la gente está teniendo mucha paciencia. ¿Crees que hay una pasividad? Y porque hay una capacidad de gobierno de poner todo en cabeza de la herencia y que el futuro va a estar mejor. Bueno, a vos te duele ahora, aguantátela, pero va a estar mejor. Y ese mejor. ¿Y sigue contando con aquel blindaje mediático con el control de campaña? Sí, pero eso, la gente en un momento determinado, le diga lo que le diga, va a ir en su propia defensa. Y ahí es el voto, lo hemos visto en Estados Unidos, en otros lugares, ¿no? Totalmente eso, iba a decir que es un pueblo manso, pero a la vez también sabe reclamar sus derechos cuando estos son cercenados, cuando hay un avance sobre lo que se conquistó en muchísimos años. Y sí, aparte, mirá, por ejemplo, el tema impuesto a la ganancia, tanto que llenaba la boca prometiéndolo y distintas organizaciones, mirá, reclamándolo, y ahora transcurre todo. Y se busca compensar esto con un bono de 2.000 pesos, no alcanza para nada. después de 5.000 convenios colectivos negociados a la alza durante 12 años en Argentina. Y bueno, porque ellos tienen otra, una concepción de salario bajo, deuda alta, alto déficit fiscal, que el Estado no tiene por qué tener algunas empresas. Entonces, en nombre de la supuesta eficiencia, van buscando avanzar. Fíjate en el deporte, por cuestionar un club, un déficit, cuestionar, y dice, bueno, ahora se termina el fútbol para todos. Y ahora viene la Sociedad Anónima del Fútbol. Y en las universidades, si hubo problema con alguna, recorte a las universidades. Marijuán denunciando a las universidades públicas. No solo eso, es el recorte a ciencia, tecnología. Totalmente. Y después va a venir eso, la segunda etapa del ajuste, van a decir, bueno, el Fondo Monetario Internacional, para renovarnos financieramente los vencimientos, nos va a pedir que ajustemos más, que vendamos empresas del Estado. Empiezan a comparar aerolínea con jardines, empiezan a decir, bueno, mantenés el trabajo, te aumento el sueldo, las dos cosas no. Claro, porque esta es una primera parte, ¿no?, de cómo el Fondo Monetario va a controlar y auditar la economía nacional, pero ahora viene la segunda parte, que es el recetario, ¿no? Así es, y van preparando el terreno para eso, la flexibilización laboral. Mirá vos lo que pasó en la Patagonia con Vaca Muerta, ya un primer gremio en firmar un convenio de acuerdo a la productividad de aumento de sueldo. Y de cerrar por decreto la paritaria, ¿sabes? Y frente a esto, que bueno, la gente tiene que saber que hay un espacio dispuesto a defenderla y a sacarla adelante. Y de sentido común preguntarle, bueno, ¿cómo están ahora y cómo estaban antes? ¿Cuál crees que son los desafíos del peronismo en esta etapa? Y el desafío del peronismo es, en primer lugar, ser coherente, ¿no? Nosotros venimos a tener prácticamente la mitad de los votos de la Argentina, entonces sobre eso tenemos que, y sobre un camino distinto que habíamos propuesto, y sobre conquista, logros, derechos, sobre eso reconociendo y haciendo también una autocrítica y también reconociendo problemas que había pendientes, sobre eso tenemos que a la gente plantear una propuesta y una alternativa a la agenda que nos quiere imponer el gobierno, que va a ser, si bien ahora van a querer demostrar que lo peor ya pasó, endeudando más al país, aumentando el déficit fiscal, pero hay que estar muy atentos, porque cuando el endeudamiento viene así, con un ritmo de estas características, lamentablemente después nos van a imponer recortes muy duros. La deuda costó pagarla un esfuerzo titánico. Totalmente. 12 años de luchar. Y endeudar el país en un año, endeudaron 100 millones de dólares. Y sobre todo las características de esta deuda, que no genera condiciones de repago, ¿no? Porque es una deuda que apunta, por los datos que tenemos, a alimentar la bicicleta financiera. Así con es. Tasas altas en el mercado interno. Fíjate que la maniobra especulativa que hay financiera, mira, los dólares, pues, le va contra bomba de tiempo. Totalmente. Cuando eso le va, te va buscando orientar eso, pasar la cartera de peso a dólares, empieza la presión sobre el tipo de cambio. Entonces esto genera volatilidad, incertidumbre. Esto, yendo a tu pregunta, de alguna manera, terminando el primer año y la responsabilidad de organizarnos de cara a lo que se viene el año próximo, ¿no? Que es una, seguramente, donde se va a estar empuja. Bueno, sigamos cambiando, sigamos ajustando, o con el freno al ajuste, es el desarrollo, no es el ajuste. ¿Crees? Estamos convencidos de que vos lo asumís de esa manera, y que fue interpretar los sueños y esperanzas que se depositaron en el voto el 22 de noviembre. Ahora, por momento pareciera que hay compañeros que no lo comprenden de ese modo. ¿Vos crees que el 49% que te acompañó con el voto aquel 22 de noviembre te dio un mandato para hacer oposición a este ciclo de ajuste en la Argentina? Ninguna duda, yo no me voy a contradecir, voy a ser 40. Le podrá gustar o no lo que yo pienso, ¿no? Pero nadie puede decir que yo ando cambiando de posición o por conveniencia o por miedo, que son dos maneras muchas veces de acción sobre algunos dirigentes, ¿no? ¿Crees que el liderazgo de Cristina es trascendente para la etapa que viene? Y ella ha planteado claro, con toda claridad, el último discurso en la Plaza de Mayo, apoderar al pueblo argentino para defender su conquista y sus derechos. Ella estuvo en un prudente silencio en los primeros meses y ahora va marcando posiciones. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Bueno, ahí pasaba el compañero Scioli hablando un poco de lo que había sido el debate de las mentiras y sus propuestas. Y nos contaba un poco cómo él justamente en el debate defendía esta postura, que Macri se encargaba tanto de decir que no iba a ser, incluso lo trataba de panelista de 678, como recuerdan. Entonces, muy buen laburo los compañeros de La Oveja Negra. Sí, hay que recalcar ciertas cosas que bueno, que obviamente durante el debate se dijeron que no, Macri se encargó de decir que no iba a realizar, digamos que no iba a hacer, y que ahora se está viendo a las claras que es el proyecto de Cambiemos. Una de esas es el tema de la venta de las empresas en las cuales el Estado es parte. Ya se ha visto que el ANSES tiene un proyecto para empezar a vender esas acciones de las empresas, lo que implica que el Estado se va, en cierta medida, va a dejar de ser parte de ciertas empresas estratégicas. Se comparó el desarrollo de cuánto cuesta Aerolíneas con Jardines, pero eso mismo no se hizo con las retenciones que se le quitaron al campo ni a las mineras. Está bueno porque acá que Mendoza se encarga Cornejo de decir que es otra cosa, que no tiene nada que ver con Macri. Los militantes de la Juventud Radical y de la Franja se encargan de decir todo el tiempo y de separar la imagen de Macri con la de Cornejo. Cornejo acá está planeando vender la empresa provincial de transportes. Para los que no saben, o los que compañeros que no estén escuchando de otro lado, es una empresa que se recuperó del Estado, es una empresa de transporte público, que se volvió a funcionalizar con trabajadores del Estado que habían sido despedidos. O sea, ese fue el proyecto original, lo llevó adelante un radical, que fue Fallad, empezó a gestar eso, empezó a convocar a ese cierto personal que había sido despedido en los 90 y en el 2000, los convocó, formó la empresa provincial de transporte y empezó a funcionar. Funciona muy bien, han adquirido nuevos coches, está bien, tiene ciertos coches que son viejos, muy viejos, pero hay coches que son desarrollados en Mendoza, que son hechos en Argentina, y se está planeando vender, digamos. El jueves pasado en la Marcha de las Madres había un compañero que nos decía que hay un trabajador que está cesanteado, que está haciendo una huelga de hambre en la puerta de la empresa, y hay otro compañero que está encadenado a la empresa, digamos, mostrando a las claras que esto no va a ser un proceso sencillo. De hecho, hoy hay una manifestación convocada a la puerta por ese tema, a la puerta de la empresa, y también hay que ver que esto que Cornejo tanto se encargó de decir, que durante su gestión no iba a aumentar la tarifa del boleto, ya se ha puesto una fecha, que es la del 9 y 10 de diciembre, para la audiencia pública en la cual se va a tratar el tema del aumento al boleto. Él se escuda en el hecho de que gracias a la deuda que tomó Paco Pérez, él está obligado a aumentar las tarifas del transporte. Digamos, hay que ver a las claras que durante el último endeudamiento que solicitó Paco Pérez, fue en cierta medida hasta presionado desde el radicalismo por una cuestión de que quería cuando asumieran estuvieran las cuentas claras y no hubiera tanto problema con los pasivos. Digamos, mostrando a las claras que esto viene bravo acá en Mendoza, que hay un gobierno dispuesto a todo, y está tan dispuesto a todo que está dispuesto hasta reprimir cualquier tipo de protesta social. No, y además esta audiencia pública de la que habla Cornejo probablemente sea como cualquier audiencia pública que ha pasado hasta ahora con la luz, con el gas, con lo de Valerio, donde las personas nos vamos a manifestar, vamos a poner nuestra postura y probablemente no vayamos a formar parte de la opinión pública, porque como se ha dicho en cada una de las audiencias públicas en la que la gente se ha manifestado, es que esto es una movida del kirchnerismo. Entonces nos van a seguir deslegitimando, no nos van a seguir escuchando. Cornejo, no llames a audiencia pública, hacelo si lo vas a hacer, no te hagas el democrático, si la democracia se trata de escuchar al pueblo y vos no lo haces. Nada más. Sí, no, a las claras esto cada día viene peor, digamos. Bueno, y ahora el compañero Leo Villegas va a leer un texto por el Día de la Militancia. Primero que nada, compañeros y compañeras, feliz día a todos y todas. A todos los que hacen y luchan por este por esta patria más justa, libre y soberana, que es la que a todos apuntamos. Espero que hayan tenido un lindo día y ahora los dejamos con un pequeño homenaje que va a ser el compañero Leo Villegas. Adelante. Podríamos empezar a hablar de lo que fue la lucha de la resistencia en plena fusiladora, con la proscripción, la quema de todo símbolo peronista, el no poder hablar de Perón y Evita, de lo que fue que robaran el cuerpo de nuestra compañera, de la lucha de la gloriosa JP para poder lograr el ansiado retorno de nuestro general, de cómo la burocracia sindical quería disputar poder con Perón mismo. Te podemos hablar de la derecha y de la izquierda, o te podemos contar lo que fue la resistencia de los compañeros montoneros en los 70 contra los milicos asesinos del proceso y contra la AAA. Pero yo solo tengo 22 años, así que todo esto no lo viví. Esto lo sé por haber estudiado historia, por las charlas con compañeros que lo vivieron, y de los que dieron su vida por lograr esa patria justa, libre y soberana de las que nos habló tanto el general Perón. Me gusta distinguir entre tres generaciones de militantes. Los primeros que pudieron vivir la resistencia del 55 y los 70. Después hablamos de la militancia en los 90, mientras nos despolitizaban. Y por último estamos nosotros, la generación del 2003. De esta última te voy a hablar yo, un militante más, que fue la que me tocó vivir. Mientras sufrimos una década de antipolítica, vino un loco desde el sur y nos dijo que la política era el mejor lugar para nuestros pibes, y el pueblo volvió a salir a las calles. Nos demostró otro estilo de política, no esa de la exposición en los medios, sino que nos llevó a los barrios. La política no era ir a los almuerzos de la señora o al sillón, no era el Ferrari ni las relaciones carnales, sino que era tirarse de un escenario para abrazar a sus compañeros, era abrazar a un abuelo, era escuchar al pueblo y gobernar para él mismo. Y fuera de los edificios de gobierno estábamos nosotros, los militantes, bancando este proyecto nacional y popular. Como descamisado te vamos a hablar del proyecto nacional, popular y revolucionario. Porque, viste, la revolución es algo que nos conmueve. Lograr ese cambio definitivo para que la política esté al servicio de los descamisados y cabecitas negras de nuestra Argentina. Feliz día para vos, que dejás la vida desinteresadamente por el otro. Feliz día a vos, que sacrificás lo individual por el colectivo. Feliz día a vos, que haces que el día tenga más de 24 horas para hacer todo lo que hay que hacer. Feliz día a esos que no duermen para lograr que todo salga bien. Somos una gran familia, la militancia, de esas que no dejamos que ninguno caiga ni baje los brazos. Ahora los CEOs que nos gobiernan quieren hacerte creer que la política está mal, que tenemos que volver a nuestras casas. Instalaron por los medios que somos los choriplaneros, pero tenemos que entenderlos, che. Mientras ellos hacen manuales para salir a los timbreos, nosotros pisamos y caminamos los barrios sin montar un show mediático ni orquestar una situación para que sea el titular de los medios. No vale aflojar, che. Ahora, más alto que nunca, vamos a tener que levantar nuestras banderas. Justicia social, independencia económica y soberanía política. Más alto, vamos a levantar las enseñanzas de Néstor y Cristina. Más firme el recuerdo y mantener vivos en la conciencia colectiva el nombre de los 30.000 compañeros que ya no están. Nuestras madres y abuelas son un ejemplo de lo que es no aflojar ante cualquier adversidad. Como militantes, compañeros y compañeras, supimos trascender a todos. Dirigentes, partidos, elecciones. Somos el hecho maldito del país burgués. Mientras todos quieren que nos quedemos en casa, nosotros salimos y nos ponemos la patria al hombro. Somos militantes peronistas. Como te dije, vamos a ser siempre el hecho maldito del país burgués. La militancia será revolucionaria o no será nada. Feliz día del y la militante. Hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, esto es un poco como para no dejar pasar este día del militante, que nos encontró, como siempre, en las calles, nos encontró tratando de cambiar esta realidad tan, tan triste que nos está haciendo vivir el macrismo, que nos está haciendo vivir Cornejo acá en Mendoza, donde cada día nos levantamos y nos encontramos con que tenemos menos derechos que el día anterior, donde nos encontramos que se está vulnerando algún derecho de alguna forma. Ahora nos enteramos que nos quieren hacer creer que nuestros muertos, nuestros queridos compañeros desaparecidos son menos de 30.000, ya no son 8.000, ya ahora son 6.000, ya cada día van tratando de bastardear luchas y discusiones que ya terminaron y están rayando en lo ridículo. Te quieren hacer creer que está bien el ajuste, que está bien que haya desocupados, que es todo culpa de Néstor y Cristina, que es culpa de nosotros, los cucas, los choriplaneros. Mientras tanto, echan gente y te enterás que hay algún hijo de un funcionario que entró a trabajar, donde hay militantes que están cobrando sueldos exorbitantes, donde está el nieto de la señora Mirta Legrand haciendo relaciones públicas para fabricaciones militares, donde te vas enterando que se le paga a un periodista una fortuna para hacer un comercial de 4 minutos, donde ya la verdad parece que nos están tomando de boludos, y perdón la expresión, pero es lo que sale ante tanta impotencia. Acá en Mendoza te enterás que van a ocupar el D2, las oficinas ociosas del D2, para hacer oficinas judiciales, donde te enterás que se van a ir vulnerando todos los espacios de la memoria, donde te enterás que el Estado va a dejar de ser querellante o quiere dejar de ser querellante en las causas por delitos de lesa humanidad. Pero como dice una versión nueva de la Argentinidad al Palo, nos toca decir una buena. La justicia ordenó eliminar la prisión domiciliaria para Checolás. Eso es un gran logro para la militancia, para los organismos de derechos humanos y para la Argentina. Es una herida que tenemos que ir sanando de a poco, y que todos estos cómplices, todos estos asesinos, tienen que ser juzgados, y donde tenemos que poder encontrar a todos los compañeros que seguimos buscando, a todos sus hijos, donde no vamos a dar un paso atrás, donde como bien dice nuestro compañero secretario general en un par de videos de la DESCA, qué carajo nos vienen a hablar de lealtad a nosotros. Nosotros nunca dejamos la calle y nunca dejamos de ser leales a lo que nos planteó el general. Nunca dejamos de ser leales a Néstor, y mucho menos dejamos de ser leales a Cristina. Nosotros vamos a estar y vamos a dar la pelea a donde haya que darla, y el tiempo que sea necesario. Lo demostramos con el acampe a Milagro Sala, lo demostramos con la resistencia a que se derogara la ley de medios, lo demostramos acá en Mendoza oponiendo resistencia a la designación de un juez como Valerio, y lo vamos a seguir haciendo cada vez que se trate de vulnerar el derecho de los más humildes y los más postergados eternamente de esta sociedad. Es algo que nos va a costar. Los dejamos con Latinoamérica, la tanda, y enseguida volvemos, compañeros. Buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Inti Raymi. Allí ya chucalilla chuvo la ya chuvera ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata cura pibu y arriba ni cuta o ni cura para ni cuna. Cunaca allí en taque guaira cuna chayemuco acá y Puerto Rico nació manta pacha. Paikuna sutik mi calle 13 y las patas vemos taquita pomanchis chaita que sutik mi Latinoamérica uy ahí kusunchis Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina, oye. Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar.

falta amor. Estamos de vuelta en el programa Vengo a proponerles un sueño de la corriente peronista Descamisados. Con lo sonaban anteriormente los chicos de Sombra de Lunas, quienes tenemos en el estudio. Tenemos a Franco, Tito y Ulises. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Flor, ¿cómo estás? Muy contento de estar acá en tu programa y bueno, presentando a la banda, así que un saludo para vos y para Leo, que están trabajando en la tarde. Bueno, los chicos son amigos de hace tiempo. Sobre todo eran amigos de mi primo, Nicolás. Y bueno, nada, cuéntenos un poco cómo surge la banda, cómo se forma, qué estilo de música hacen. Ya vimos que era un cuarteto, un cumbia ahí, muy, muy power para la tarde. Sí, es cumbia, suena tropical, por ahí el tema de definición de cuarteto no es del todo correcto, pero se va en el ambiente lo que es tropical, cumbia, cuarteto, es muy relacionado. Mayormente la mayoría de los que hacen cumbia hacen cuarteto y los que hacen cuarteto hacen cumbia. Exacto. Así que bueno, sí, la banda está formada desde hace 10 años, pero se desarmó y se volvió a armar, y se volvió a armar hace 9, estuvo como un año separado. Y cuando armaron de vuelta, era una banda integrada por chicos de diferentes edades, pero mayormente eran todos mayores de 18 años. La nueva formación de la banda ya eran chicos desde 14, 15, 16, todos chicos, y en aquel entonces yo tenía 14 años. Bueno, hace 9 años que estoy en el grupo. Está integrada por 11 músicos, de los cuales van de digo instrumento y el nombre. Dale. Tenemos en el instrumento, empecemos por la percusión, en el timbal, mi hermano mayor que toca el timbal se llama Eduardo. Después tenemos en las congas a Alejandro Maldonado, en el güiro a Tony Maldonado, son hermanos ellos también, son mellizos. Tenemos en la batería a Gabriel Olmos. Tenemos en las cuerdas a Ulises en el bajo, mi hermano más chico. Y tenemos a Tito Garay en la guitarra. Tenemos dos tecladistas, que uno se llama Matías Lucero y el otro tecladista se llama Javier Mercado. Tenemos también instrumento de viento. Tenemos trompeta, Carlos Barrio, y trombón, Hernán Bogado. Y creo que no me estoy olvidando de nadie. Bueno, yo en la voz, me llamo Franco, y así que bueno, esos somos los 11 integrantes de Sombra de Luna. ¿Y de dónde surge el nombre de Franco? El nombre surge, ¿por qué? Porque en el entonces cuando se armó la banda, hace 10 años, y anteriormente, hace 12 que se estaba tratando de armar, hacían de todo un poco y no le encontraban un nombre. Habían pensado ponerle un nombre, y cuando lo decidieron hacer, se dieron cuenta que ya estaba, la banda se llamaba La Clave. La clave ya estaba. Entonces no sabían cómo hacerlo y mayormente nosotros no estábamos cuando se hizo esa reunión, pero nos contaron los que hicieron la banda, nos comentaron de que hicieron una reunión como en un ensayo. Che, loco, mira, el nombre de la banda no va porque ya está, tenemos que poner un nombre nuevo, algo que no esté, y busquémosle el estilo lo que hacemos con la banda. Ellos hacían cover de dos bandas tropicales que en aquel entonces sonaban mucho, hoy también suenan, pero ya son bandas retro para la movida tropical, que es La Nueva Luna, uno de los pioneros de la cumbia, y Ráfaga. y también hacían temas del grupo Sombras. Entonces le buscaron la vuelta de ponerle Sombra de Luna, por el grupo Sombra y por la nueva luna. Se le ocurrió a una mujer de los músicos, muchas veces vas con tu novia, con tu esposa o con tus hijos al ensayo, porque es mayormente familiar. Entonces una de las, tan bueno, pues si nosotros hacemos cover de la nueva luna y de Sombras, ponerle Sombra de Luna. Bien. Quedó ahí el nombre. Está bien, está bien. Así que bueno, hoy en día el nombre de la banda es de la banda, o sea, somos los dueños legales del nombre del grupo en la Argentina, y sabemos que hay un grupo en Tucumán que hace folclore y se llama Sombra de Luna. Pero nosotros tenemos de antes y otra que el nombre es de nosotros, claro. O sea, legalmente es nuestro. Claro. Así que bueno, es una marca registrada, pero como yo agarré y hablé con él, los muchachos de la banda, sería bueno aclarar nomás que no, yo no tampoco voy a hacerme el, cambiarle el nombre, que yo fui primero, claro. Que todo eso. Mientras que oiga Sombra de Luna folclore o folk, y nosotros íbamos Sombra de Luna cumbia, suficiente. No, sí, gente. Son distintos géneros. Sí, claro. Sí, no, aparte. Tampoco somos muy como muy famosos, tanto ni nosotros ni ella, así que bueno, el que llegue primero que disfrute del nombre del grupo. Exacto, exacto. Y estaba viendo que habían ido a Chile, que han estado tocando en diferentes fiestas nacionales, digo, de internacionales, podría ser también. Internacionales. Sí, el tema del viajar a Chile fue algo de que yo desde los 17 años, que tengo 23 años ahora, desde los 17 años que siempre he querido probar suerte en Chile por el tema del estilo de cumbia que hacemos. Es muy aceptada en lo que es Chile y le dan otra importancia, otro lugar a la cumbia. Quizás acá dentro de todo, ahí, pero en Chile es lo máximo. Sí, sí. Entonces nosotros decimos, bueno, si anda tan bien la cumbia en Chile, probar suerte. Y bueno, desde los 17 años que voy y llevo material a una radio, como vengo ahora a esta radio, he viajado a Chile a hacer radio nada más. Ajá. A aventurear, como bien dice, ¿viste? Agarrá sí. La guitarra, un par de CDs, te vas y probás. Hasta que este año fuimos, ¿cierto? Este año tuvimos la suerte de que nos contrataron por intermedio de unos amigos acá en Mendoza, fuimos a tocar a Chile y bueno, tuvimos la suerte de estar en Cartagena tocando y bueno, la gente era de Santiago, pero tenían casa en Cartagena y hicieron ir a hacer la fiesta en Cartagena. Y la verdad que estuvimos muy contentos porque es como ir de vacaciones con tus amigos a hacer lo que te guste. Fue exacto. Algo muy divertido. Y la verdad que nos trataron muy bien, nos atendieron muy bien y disfrutamos mucho de lo que fue la experiencia de estar en Chile, que bueno, quedaron las puertas abiertas para poder volver, pero eso depende del tiempo, de las posibilidades que hayan tanto de un lado como de otro. También, como me decías, del tema de las fiestas, tenemos las posibilidades de trabajar en Mendoza, trabajamos mucho con lo que es la colectividad boliviana, la colectividad peruana, y hace poco hemos empezado a trabajar con la colectividad brasilera en Mendoza. Hace 3 años que estamos tocando para los brasileros. Uh-huh. Y en el último año hemos armado una banda de música rock, reggae, pero brasilero. Ajá, mira qué bueno. Así que bueno, ya no, lo que es música, nos hemos expandido un poco a lo que es el rock y el reggae, pero por el tema de que el rock o el reggae brasilero tiene mucha percusión, tiene mucha influencia en latina. Entonces lo que son tambores, viste, y todo eso, decidimos fusionarlo con unos amigos que hacen rock y bueno, hicimos una linda banda de amigos para poder ir a tocar la fiesta de los brasileros. Qué bueno eso, poder ir avanzando, digamos, en otros estilos y que se va dando, está bueno para ustedes como banda el crecimiento y para todos los que lo puedan escuchar, digamos, está bueno esa, es como una madurez, digamos, poder ir incorporando otros ritmos y hacerlos propios fácil. Claro, el tema es que a nosotros, o sea, a la mayoría de la banda, digo nosotros siempre y hablo siempre en general porque con la mayoría de los chicos pasamos mucho tiempo juntos y casi no todos pensamos iguales, pero todos tenemos un mismo objetivo. Entonces, nos gusta la música. Hay algunos que siempre es un poco más vago que otro en algunos estilos. Si a vos no te gusta tanto, es el que más le cuesta sacar un tema. Ahora, cuando te gusta un tema, lo sacás de una. Sí, sí. O un estilo, o un ritmo. Entonces, a la mayoría le gusta mucho la música y no nos gusta el rock, nos gusta el reggae, nos gusta la cumbia, nos gusta la salsa, la bachata, lo que sea. El tango, todo, el bolero. Entonces, algunos que han estudiado, otros que no han estudiado, que simplemente están de oído. otro que empezamos en la banda sin saber nada, y bueno, a medida el que va llegando, el que más sabe le enseña al que menos sabe, y vamos tirando todo para adelante con la banda. Lo, como les comentaba anteriormente, los chicos los conocí a través de mi primo Nicolás, y bueno, a partir de su muerte, cuando él fallece, los chicos le escriben un tema a Nico que me gustaría que lo toquen, porque la verdad que nos conmueve hoy en día a toda la familia y a todos los que conocíamos a Nico, ¿no? Porque bueno, él era yo, no por ser mi primo, pero para mí era un ser de luz especial, y que espero que vea ese crecimiento que han tenido ustedes, porque lo seguía desde el principio y siempre estuvo acompañando, y me parecía importante tenerlos a los chicos en el programa, porque bueno, también era una cuenta pendiente que tenía, y no los quería invitar al principio porque a mí me remueve mucho recuerdos el tema de Nico, y bueno, nada, eso, gracias por estar. Yo sé que mi primo estaría muy agradecido y estaría muy contento de su de su desempeño, como han crecido últimamente. Mira, yo te digo, la verdad que lo que pasé con Nicolás fue mi amigo personal, más allá de que era amigo de todos los chicos de la banda, porque siempre iba a ver los shows. Incluso él seguía la banda desde que yo no era cantante del grupo, yo empecé siendo guitarrista de la banda, y él fue uno de los primeros que me decía, vos tenés que cantar. Yo soy compositor, y autor y compositor, entonces yo escribía canciones, y las primeras canciones que escribía, él fue el primer público que tuve que me decía, bueno, cantate un tema tuyo, ¿tenés canciones? Sí, y cantaba un tema, y él lo grababa en el celular sin tener ninguna grabación de ningún tipo. Él me grababa con el celular y después se aprendía el tema. Era el único que sabía el tema porque era el único que lo tenía. Entonces me acuerdo, por ejemplo, una anécdota muy linda que siempre me gusta contar, era que solíamos ir a pasear al parque como ahora, pero yo hace muchísimo, mira, yo te digo, de que no iba con ellos, no fui más, pero antes sabíamos ir de chico al parque a tomar una gaseosa, a tocar la guitarra, a pasarla bien, y mayormente siempre van los chicos con sus autos nuevos, a escuchar música con terrible estéreo, y siempre a pasarla bien, sí. Y me acuerdo que Nico me decía, vamos al parque, yo le decía, a mí no me gusta mucho la onda ir al parque, porque qué sé yo, vamos al parque, me decía, dale, vamos a tomar un fernet, qué sé yo, vamos, todo tranqui. Y yo le decía, bueno, dale, vamos, porque me convencía. Iba tipo 10, 11 de la noche a buscarme a casa, y yo veía que él agarraba, entraba a mi habitación, donde éramos amigos, y agarraba la guitarra él, y se llevaba la guitarra. Le digo, ¿por qué lleva la guitarra? Y porque va a cantarte un tema, me dice. No, le digo, si allá está lleno de equipo, vamos. No, no, y si vos cantás un tema, si cantás el tema ese que tengo en el celular, a ver, le va a gustar todo, me dice. Llegamos al parque, y estaba con otros amigos de él, y hacía apagar los equipos de música, los hacía parar, decía, che, me hacemos un favor, a los que estábamos allá, ¿puedes bajar el volumen de la música? Todos miraban como diciendo, que es loco, este, ¿qué le pasa? No, no, que mi amigo va a cantar un tema nomás, y después vos volvés a aprender estéreo, no hay drama, dice. Así que apagaba los estéreos de un poco los que estaban alrededor ahí en un lugar tranqui, y me hacía cantar un tema, y la mayoría de la gente te miraba como diciendo, oh, relax, nada, pasa nada, pero él era muy fanático, él era muy, muy cariñoso, muy afectuoso, un tipazo. Y aplaudía a él, y bueno, los otros lo seguían de atrás a aplaudir, así que fue algo muy importante. A mí me daba vergüenza, pero él lo hacía con mucho cariño. Incluso me acuerdo, nosotros hoy en día tenemos la suerte de poder tocar en buenos escenarios, y también, ¿en qué voy en buenos escenarios? Cuando uno empieza, le pasa como a todos, nosotros todavía estamos en un camino que es muy difícil, seguimos siendo amateur, seguimos siendo un hobby en lo que era música. Pero ponele, antes íbamos a tocar para bandas importantes de afuera, y a vos te hacían tocar, ponele, a las 2 de la tarde, al rayo del sol, cuando no había gente. Y ponele, yo tengo un video que sale Nico aplaudiendo, él y dos más, y como loco, como que era Ráfaga el que estaba tocando, y éramos nosotros, que sonaba medio pelo. Y ahora uno, el tiempo te va enseñando un poco, ahora tampoco somos la gran cosa, pero te va enseñando, uno con el tiempo va aprendiendo. Va madurando también, como madura la vida musicalmente, y si lo haces con amor y con cariño, siempre uno va para adelante. Entonces, lo que fue Nicolás en lo que es para mí como músico fue muy importante, porque fue un amigo que me apoyaba y era fanático, el solo. Muchas veces las masas se contagian cuando algo es popular, los demás lo siguen, pero es difícil ser el primero. O sea, el primero tiene mucho valor. Así que bueno, por eso siempre lo recuerdo bien. Y me acuerdo que la canción ahora que voy a cantar, cuando la hice, me costó mucho hacerla, porque cada vez que quería escribir una canción sobre lo que sentía yo por su falta, se me hizo un nudo en la garganta, pero increíble el nudo que se me hacía de no poder hablar ni siquiera. Y entonces lo intenté muchas veces y era como una cosa que yo quería regalarle, que no sé, en realidad no sé cómo es cuando alguien se muere, lo que pasa, porque hay diferentes ideas, diferentes religiones, pero a mí me gustó pensar que él la podía escuchar, así que por eso hice la canción. Ahora, bueno, ahora la voy a cantar, espero que la siga escuchando. Y bueno, para aquellos que tienen un ser querido que hoy ya no está, que lo tomen de esa manera, así que bueno, la canción se titula Cuando llegue mi día, y dice así. Estés, supongo que bien, que estás en otra parte, que algún día iré a visitarte. No sé si es mejor el lugar que te mudaste, pero lo que olvidaste es que vamos a extrañarte. Recuerdos tan bellos que siempre nos dejaste hasta el día en que marchaste. Quisiera contarte en estas simples letras que aún lloro al recordarte. Acepto que la vida es así, que te toco partir y dejarnos. Comprendo que te toco marchar a un lugar especial, y cuando llegue mi día te veré. Bueno, ese es un fragmento de la canción, así que bueno, espero que les guste. Bueno, sí. Para toda la familia gatica, con mucho cariño, con mucho respeto por todo lo que significó mi gran amigo Nicolás, tanto en lo que es la música como persona. Buen tipo, un tipo que siempre estaba alegre, un tipo que siempre estaba dispuesto a ayudar. Y es verdad eso que dice ella, que lo tomaba como una persona que tenía mucha luz. Y siempre fue muy, muy divertido, muy buena onda. Y vos le decías, mirá, necesito tal cosa, y él estaba. E incluso fue poco el tiempo que pudimos estar con él, pero yo creo que fue el mejor tiempo. Lo disfrutamos en su juventud, en su locura, porque era muy loco, muy divertido. Y bueno, yo personalmente agradezco a la vida haberlo conocido. Y una pena que no esté, pero me queda un lindo recuerdo. Y bueno, a veces las cosas pasan. Sí, lamentablemente sí. Nos estamos quedando sin tiempo. La verdad que fue un gusto que hayan podido venir acá a compartir con nosotros, y sobre todo a tocarnos acá en el estudio. Es un placer para nosotros que puedan hacer esto. No sé si tienen alguna fecha programada o algo como para poder pasar el chivo. Bueno, mira, nosotros mañana vamos a estar presentándonos en El Santo, en el boliche El Santo. Y bueno, mañana sábado. Y el día 3 de diciembre vamos a estar tocando en la Plaza Independencia para la Independencia de Perú en Mendoza. Siempre hacen una fiesta, así que bueno, este sábado 3 de diciembre vamos a estar en la Plaza Independencia a partir de las 17. Ya van a haber bandas tocando, así que bueno, no sé bien el horario, pero en el transcurso de la tarde-noche vamos a estar tocando nosotros con la banda. Es al aire libre y es gratis, así que bueno, para la gente que a los bolicheros mañana en el Santo, y para toda la familia el día sábado 3. Así que bueno, muchísimas gracias por el tiempo, por la invitación, por el espacio. Así que bueno, que sigan los éxitos para ustedes. Muchas gracias. Bueno, nada, me conmociona todavía escuchar este tema que como decía él, se lo escribió apenas falleció Nico, y creo que cada vez que lo escucho nuevamente me trae esos recuerdos, y como decía él, siempre recordarlo con una sonrisa, aunque cueste, porque es lo que él hacía y quería todo el tiempo. Nada, negro, bueno, esto es para vos. Espero que hayan disfrutado como nosotros de la música. Gracias y nos volvemos a encontrar el viernes que viene. Muchas gracias, buenas tardes.